éramos delincuentes, éramos criminales, éramos pecadores, valíamos cero, hacíamos lo mismo que hacen todas las personas que no consideran a Dios, no éramos buenos, estábamos condenados a muerte. Hacíamos, hermano, lo que dice Gálatas en el camino, en el capítulo 5, que yo sé que es un pasaje que se usa para hablarle a los creyentes, a los cristianos, pero que se aplica perfectamente a lo que estoy hablando. Gálatas capítulo 5, cuando habla de la vida del Espíritu, los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Hermanos, hasta antes de conocer al Señor, capítulo 5 de Gálatas, verso 19, esto hacíamos. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Qué hacíamos? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Éramos así o no, hermano? Alguien puede decir, sí, pero es que nunca fue al extremo. Sí, no, sí, está bien, hermano. Pero en eso estábamos. Hermanos, nosotros éramos lo que dice Romanos capítulo 1, desde el verso 21 en adelante. Dice el apóstol Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, porque dice que las cosas invisibles de Dios se han hecho patentes, palpables por medio de toda su creación, Dios se manifestó. Yo era tan gil, tan imbécil, tan pagado de mí mismo. La sé si alguna vez ha dicho eso. Me ponía frente al mar porque yo era ateo y yo no creía en Dios. Entonces me decía, pero tú, al ver esta inmensidad, ¿no crees en Dios? No, pues no. No creo. Porque no creo que haya un Dios que hizo esto. Uno es tan necio y uno se cree inteligente. Pero dice que ya que la gente no quiso conocer, o sea, ahí está mi nombre en eso, o sea, ya que no quise hacer eso, o sea, Dios se manifestó en su naturaleza, se manifestó en todo lo inmenso, en lo maravilloso que hace Dios. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y acá, en algo de esto, nosotros hemos andado metidos. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hay pueblos que tienen unos dioses que son increíbles, que uno no puede imaginarse cómo pueden considerar Dios a algo que no tiene ni ningún sentido, no tiene patas ni cabeza, nada. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Dice, amén ahí. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Durísima la palabra. Durísima. Yo tenía armada la predicación el día de ayer. Y hoy día en la mañana el Señor me empezó a agregar cosas. Digo el Señor porque yo esto de por mí, yo no lo voy a agregar. Porque cuando uno lee estos pasajes, uno dice, en algo de esto yo estuve. Y después que uno piensa eso, yo lo llevo a que piense, hermano, en eso está la gente que no conoce a Dios. Y sabe que dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Dónde se van a ir? Al infierno. Y yo pido al Espíritu Santo que hoy día nos hable. Que despierte nuestro corazón para formar parte del ejército de Dios y dar la lucha, dar la batalla por rescatar a los que se están yendo al infierno hoy, ahora, en este momento, en este minuto. Nadie más los puede salvar, solo Jesús. Nadie más puede tirarles una mano, solo Jesús. Y la Escritura dice que somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro. La Escritura dice que todos los creyentes sobre la faz de la tierra somos las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios. Hoy día el Señor no va a venir nuevamente a hacer el rescate. Hoy día te corresponde a ti y a mí. Así como alguien te rescató, aparte de la persona del Señor, hoy día tú tienes que rescatar a otros. Hermano, yo no sé cómo hacerme entender que los que no conocen al Señor están perdidos y se van al infierno. Nosotros estábamos en estas cosas de Gálatas o Romanos, y de eso nos salvó el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Donde no había solución humana, apareció el factor Jesucristo y nos salvó. Porque Dios tiene la solución para todo problema del ser humano. ¿Por qué le digo eso? Porque se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y sabe que tenemos que tenerlo presente, porque si nos apartamos de Dios, lo más probable es que volvamos a lo mismo que estábamos antes. Y esto no es para meter miedo ni asustar, porque si usted lleva una vida normal con Dios, el Señor va a estar, lo va a proteger, lo va a llevar, lo va a salvar, lo va a sacar, lo va a llevar adelante. Sino para que al Señor despierte algo en nuestra vida y podamos dar batalla. Todo el que se acerca a Dios tiene una esperanza. Todo el que se acerca a Dios va a ser sanado. Todo el que se acerca a Dios va a ser transformado. Se va a sanar su mente, se va a sanar su corazón, su espíritu. Va a ordenar su vida. Pero ¿cómo van a saber de Dios si no hay alguien que les hable? Como dice la Escritura. No sé cómo hacerme entender, hermano. No sé cómo hacerle entender que es tiempo de dejarnos de mirar el ombligo. Que no es tiempo de hacer lo que queramos según nuestra propia y sabia opinión, sin consultarle a Dios. Es tiempo de tomar decisiones, pero consultándole al Señor, de acuerdo a lo que el Señor quiera. Yo quiero muchas cosas en mi vida. Y puedo querer lo que quiera. Pero ¿y si el Señor no quiere? ¿Es malo que alguien quiera un aumento de sueldo? No, pues. ¿Es malo que alguien quiera recibir un trabajo mejor? No, pues. ¿Es malo vivir una vida plácida sin toda esta locura del estrés de una gran ciudad? No, pues. Si el problema está es que si Dios quiere que usted viva esa clase de vida o no. Porque uno dice, yo cuando termine ciertas cosas voy a hacer esto, esto y esto otro, me voy a vivir a tal y tal parte, me voy a ofrecer en este trabajo para allá, para acá y para acá. Y cuando tenemos todo eso le decimos, ya Señor, bendícelo. La cosa es si Dios quiere. Yo quisiera tener una casa en el campo, irme a vivir para allá, jubilar, irme, estar allá, tranquilo, lo que sea. Pero no pasa nada, hermano. Porque yo sé que el Señor no quiere eso para mí. Para mí. Para mí. Entonces ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo nada, no, nada, porque está fuera de toda posibilidad. Porque alguien dijo que un cristiano no se jubila nunca. ¡Nunca! ¡Nunca!